En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. En el capítulo 9 del libro de San Juan, la Biblia nos cuenta una historia de un hombre que nació ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó para que este hombre naciera de esta manera? ¿Él o sus padres? Pero ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué diferencia hubiese habido si fue su madre o su padre el que pecó? ¿Hubiese esto sanado al ciego? No. Entonces, ¿por qué estaban ellos haciendo esta pregunta? Bueno, porque hay conversaciones sin sentido. Sin sentido porque no producen ningún cambio. Ay, si tú no tienes ninguna solución para mi problema, por favor, shh, no digas nada. No sigas hablando de un asunto que no produce cambio. La gente necesita que seamos efectivos. Es por eso que predicamos a Jesús de Nazaret, porque Él produce cambios en la vida de la gente. Si te digo que Jesús sana, es porque sana. Si te digo que liberta, es porque liberta. Si te digo que restaura, puedes estar seguro que Él restaura. No podemos seguir por el mundo hablando solamente por hablar, haciendo preguntas solamente por hacerlas. Y Dios le contesta a los discípulos, ¿saben qué? No pecó él ni sus padres. Esto simplemente sucedió para mi gloria. ¡Wow! Me encanta la manera como Jesús solía responderle a la gente. ¿Para su gloria? Sí, Dios puede ser glorificado en tu limitación. Este hombre era ciego, pero Dios estaba usando su ceguera para glorificarse, para mostrar en él cuán grande era su poder que podía sanarlo. ¡Wow! Imagínate, aquel hombre seguro estaba rodeado de tanta gente que siempre le recordaba lo que no iba a poder ver, lo que no iba a poder hacer, lo que no iba a poder reconocer con sus propios ojos. Yo no puedo con la gente que siempre dice nunca. ¿Alguna vez has estado rodeado de gente así? Que te dice solamente lo que no vas a poder hacer, lo que no vas a poder lograr, que no podrás tener esto o aquello. No dejes que nadie te diga, eso no va. No dejes que el diablo te diga, lo que esperas no llegará. Emplea la palabra todavía. Dile a Satanás, todavía no ha llegado. Porque cuando tú dices todavía, le estás dejando saber al enemigo que estás esperando que Dios interceda en tu situación en cualquier momento. Y puedes estar seguro de que así será. Lo que Dios le estaba enseñando a sus discípulos era propósito. De que hay una razón cuando pasas por pruebas. Hay una razón cuando Dios dice no. Hay una razón cuando alguien te cierra las puertas en la cara. A veces Dios permite que alguien te diga no, pero eso es solamente para que el sí de Dios le retumbe en los oídos. Así que tus limitaciones físicas, los impedimentos que ahora tienes para lograr tus propósitos, recuerda que solo son para la gloria de Dios. En cualquier momento, Dios te va a usar. Dios va a sacar de ti lo mejor. Él dice que a lo vil y despreciado de este mundo, Él escogió para avergonzar a los grandes. Oh, diga el débil, fuerte soy. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es cuando Dios usa mi debilidad para mostrar su grandeza. ¡Qué bello es Dios! Y qué verdaderas son estas noticias. Tú puedes, anímate. No hay limitaciones para el Dios al que tú le sirves. Una vez más te habló tu hermana y amiga Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anipuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anipuello.com. Gracias por escucharnos.